En la web radio CDP La Biglietti, la patria grande es noticia. Vamos ahora a la República Bolivariana de Venezuela. El gobierno venezolano ha puesto a disposición de la población el servicio telefónico gratuito 0800 G Pueblo para acceder a mayor información sobre los procesos de canje de los billetes de 100 bolívares. Con esta medida se busca descomprimir la presión generada en los últimos días por la imposibilidad de un importante número de personas de acceder al canje de sus billetes de 100, hoy ya sin valor de moneda corriente en el territorio nacional. Ese centro de llamadas está instalado en el puesto de comando presidencial para que en todas partes del país se pueda resolver cualquier eventualidad. 0800 G Pueblo o 0800-4783-256 es la nueva línea que contará con el equipo de la nueva sala situacional que se activó en la sede presidencial para la atención de necesidades de quienes se comuniquen desde cualquier parte del país. De igual manera, el Banco Central de Venezuela informó este viernes que se están activando 150 taquillas de dicho banco para proseguir con el canje de billetes a todas aquellas personas que aún no lo han podido realizar. Se habían dispuesto unas 30 taquillas de atención. Vamos a disponer ahora de 150 taquillas con el reforzamiento de personal profesional del Banco de Venezuela, del Banco Bicentenario y del Banco de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. ¡Bam! ¡Fan! 150 taquillas para atender a nuestro pueblo. En la web radio CDP La Biglietti, la patria grande es noticia.